Samba dan dan dan dan, yeah yo. Samba dan dan dan dan, hey. Esto sí es feo, esta vaina es un lacreo. Alza la mano y deja ver lo que yo creo. Si eres tan gata, entonces ¿por qué no te veo? Si tú estás ready, yo ready para el tiroteo. Esto sí es feo, esta vaina es un lacreo. Alza la mano y deja ver lo que yo creo. Si tú estás ready, yo ready para el tiroteo. Si eres tan gata, entonces ¿por qué no te veo? Me están tirando. Quieren darme caída, pero no. Están deseando el día de mi muerte, pero no. Tómate un momento, te lo voy a explicar. Mi nombre es el varón y otros me dicen one time. Toda la envidia a mí me quieren tumbar. Quieren borrar mi paso y no lo van a lograr. Este es el flaquito que te pone a escuchar. Lírica bandera, mi estilo es real. Yo, yeah, yeah, wow, yeah, yeah, wow. Hey. Esto sí es feo, esta vaina es un lacreo. Alza la mano y deja ver lo que yo creo. Si eres tan gata, entonces ¿por qué no te veo? Si tú estás ready, yo ready para el tiroteo. Esto sí es feo, esta vaina es un lacreo. Alza la mano y deja ver lo que yo creo. Si tú estás ready, yo ready para el tiroteo. Si eres tan gata, entonces ¿por qué no te veo? Me están tirando. Quieren darme caída, pero no. Están deseando el día de mi muerte, pero no. Mi lírica más potente que el humo del crack. Mucho a mí ahora me lo quieren mochar. Ellos me envidian porque canto verdad. Escucha la mentira porque son la verdad. Veo a sus ojos y lo que veo es maldad. Mucha hipocresía, no veo lealtad, lealtad. Ay, ay, ay, ay. Esto sí es feo, esta vaina es un lacreo. Alza la mano y deja ver lo que yo creo. Si tú eres gata, entonces ¿por qué no te veo? Si tú estás ready, yo ready para el tiroteo. Esto sí es feo, esta vaina es un lacreo. Alza la mano y deja ver lo que yo creo. Si tú estás ready, yo ready para el tiroteo. Si tú eres gata, entonces ¿por qué no te veo? Me están tirando. Quieren darme caída, pero no. Están deseando el día de mi muerte, pero no. No, no, no, no, no, no. Yo mismo soy el que primero canta y después escribe. Dímelo tú, dímelo tú. Me están tirando. Pero no, es así, es así. Es el varón y que te canta pa' ti.